¿La fe que obra puede ser un concepto algo difícil de captar? Algunos quieren separar la fe y las obras, pero la fe genuina y salvadora se caracteriza por buenas obras. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. El tema de esta semana, bueno, quizá es bueno que digamos, por algunos auditores que quizás se incorporan ahora reciente, que estamos hablando acerca de la epístola de Santiago. Hemos visto la problemática de la tentación como viene, la necesidad de paciencia y sabiduría, evidencias de la verdadera religión como deben aparecer, este concepto de mejor oír, mejor es escuchar y mejor es hacer en realidad. Y hemos entrado ya en el capítulo 2 de este libro hablando acerca de las advertencias contra peligros comunes en la iglesia primitiva. Ahora, fíjate lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es la segunda parte. Es posible que alguien diga que sí, que la fe, que no se necesita hacer absolutamente nada para salvarse. Sí, es verdad, no necesitamos hacer nada para salvarnos. Pero es imposible que alguien tenga fe y no tenga obras, porque sería algo demasiado extraño que alguien tenga una fe, esa fe que salva, y no haga absolutamente nada por su Señor. Recordemos los discípulos, recordemos a Pablo, recordemos a todos los que aparecen en las Sagradas Escrituras, quienes tuvieron una experiencia con el Señor, se caracterizaron por llevar a la práctica, tener una vida diferente, llevar el Evangelio a otras personas. Si lo vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, hay tantos ejemplos de personas que creyeron y luego lo vemos actuando. Aquí en este concepto de una fe muerta, ¿no es cierto?, que habla Santiago, el punto central, y quizá estos textos son bien complicados porque uno los compara con Pablo, algunos hacen así, incluso creen que Santiago estuvo en contra decididamente de Pablo, y que Pablo no era el hombre, era el hombre de la fe y Santiago el hombre de las obras. Pero uno tiene que ver el concepto general, leerse el capítulo 2 y puntualmente del 14 en adelante completo para entender lo que Santiago está tratando de decir. Porque dice, ¿de qué aprovechará, o literalmente, cuál es el provecho cuando uno va en este concepto de la salvación eterna, de la vida eterna? Y el apóstol aquí se va a ocupar de un aspecto de los deberes prácticos de la religión pura. O sea, es decir, si en algún momento Pablo habló de la fe, lo hizo para quienes estaban entrando. Recuerda tú que él fue predicador a los gentiles. Así es. Pero Santiago está hablando a quienes ya son cristianos, quienes han vivido la vida cristiana, y él los mire y dice, mire, yo quiero verlos a ustedes ahora siendo lo que están diciendo que son, pues. Y esa es la fe que obra, la fe que se activa. Justamente, creo que nuestras obras dan testimonio de nuestra fe. La gente se da cuenta de que somos cristianos porque actuamos cristianamente, actuamos de la forma como Cristo lo haría. Entonces ahí hay una gran diferencia, y creo que hacia eso apunta Santiago. Santiago, como tú dices, es un apóstol que nos habla de esa fe práctica, de esa religión práctica, no de aquella que se practica a lo mejor el fin de semana. No, el cristiano es cristiano los 365 días del año y las 24 horas del día, porque es cristiano, no es algo que se ponga en algunas oportunidades. Por eso cuando tú leías Santiago 2:14, este concepto de qué aprovecha si alguien dice yo tengo fe y no tiene obras, pero fíjate el ejemplo que él coloca en el versículo 15 de este capítulo 2, él se va puntualmente a analizar un concepto o un ejemplo de una situación común que puede producirse o se produjo en los tiempos de él y también en los tiempos nuestros. ¿Qué es lo que dice el 2:15? Dice puntualmente lo siguiente: y si un hermano, ahora está colocando un ejemplo práctico, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está la esencia de su doctrina, ¿te fijas? Bueno, él está hablando de un evangelio práctico, de ese evangelio que cuando te encuentras con esta persona, tú vas, le dices qué necesita, le llevas algo a la casa, la visita, y no el que quizá le dice, oremos hermana para que su situación se arregle, cuando ese estómago quizá está vacío, está teniendo problemas puntuales en su hogar quizás. Bueno, eso, perdón, eso se justificaría en una persona que está a lo mejor pasando por la misma situación. Pudiera ser que aquel que lo está, le está dando ánimo, esté también en una situación difícil. En ese caso, claro, podría decirle, mire, oremos, Dios nos va a ayudar. Claro, a lo mejor no va a hablar de su caso, sino que decir, Dios le va a ayudar, Dios le va a proveer. Pero en el caso de una persona que tiene cómo hacerlo, que tiene cómo solucionar el problema, se espera que lo solucione y no que le dé la responsabilidad a Dios, digamos así, porque a lo mejor Dios le proveyó a esa persona precisamente pensando en la posibilidad de ayuda, en la necesidad de esa otra persona. Le proveyó para que él proveyera. Se dice que somos canal de bendiciones. Recordemos que el agua estancada se echa a perder. Y el agua del río nunca, porque el agua del río siempre fluye. Está corriendo. Justamente. Por eso que el versículo 17 es puntual y en ese contexto uno tiene que tomarlo. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, ¿para qué te sirve la fe entonces muerta? Porque no tiene el resultado de esa relación que deberíamos tener con Dios. Ese resultado que es actuar, ayudar. Si bien es cierto, este es un pasaje complicado, como decíamos al comienzo, pero no lo deje a un lado, ni vaya leyendo solo las porciones, no analice un texto puntualmente este, que la fe sin obra es muerta, sino que vea todo el contexto, porque si uno dice, pareciera que está en contra de Pablo, pero resulta que Pablo habló acerca de la fe, también concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice Romanos 3:28, y entonces ahora uno dice, vaya, parece que está en contra de Santiago. Pero también Pablo, hablando, dice que nadie será justificado sin las obras de la ley. Entonces, te fijas que es una cosa de un análisis un poquito más detallado y tranquilo acerca de lo que Santiago está diciendo. Vuelvo a insistir en la idea. Santiago está hablando de un cristiano que ya es cristiano. Pablo comienza con Romanos hablando del que aquel que se va a incorporar a la fe, por lo tanto, son distintos aspectos que se toman, pero al final Santiago toma todo el Nuevo Testamento y lo analiza, ¿no es cierto? O sea, todas las palabras de Cristo, porque las escuchó muy de cerca y las analiza. Y bajo ese concepto uno tendría que analizar estas palabras, y son tan justas y buenas para nuestra vida y nuestro cristianismo práctico. Amables oyentes, gracias por haber estado este domingo 2 de noviembre con nosotros. Los esperamos mañana una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a expresar mejor nuestra fe mediante obras y así protegernos del engaño de que nuestras obras nos salvan? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.